Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Does not follow the usual logic, that of linear sequentiality. Even observing something as simple as a stranger passing by in the street might evoke in us many memories and feelings which will define how we grasp and experience this phenomenon. We do not experience life as a linear tunnel moving only in one direction. Nun c'è paura. Bienvenidas, bienvenidos a un programa en la 97 Irratia. Recordáis, aunque ahora el tiempo vuela, se pasan los días, pasan las semanas y más en estas fechas con estos calores, tremendos calores. Se alargaba el invierno, eso parecía, y de repente ya estamos con 40 grados. El programa anterior fue sobre Palestina y en estas dos semanas han pasado bastantes cosas. Entre otras, la marcha global por Gaza, en la que la sociedad civil ha decidido hacer algo para intentar romper el bloqueo a la ayuda humanitaria en el territorio de Gaza. Recordemos que ni la ONU, la propia ONU, puede romper este bloqueo que tiene el ejército israelí. También sabemos que los soldados israelíes disparan y asesinan a todos aquellos que hacen cola esperando algo de comida. No les importa si son niños, niñas, mujeres, ancianos, les da exactamente igual. Por ello, hace unos días, una semana, se juntaron gente de un montón de países para ir al Cairo y hacer esta marcha global hasta Rafah, donde esperaban romper este bloqueo. No ha podido ser así porque las autoridades del Cairo, bien aleccionadas por Estados Unidos, no se lo han permitido. Aquí en la 97 hemos puesto los programas especiales que han hecho entre Radio Almaina, Ruido Feminista Radio y Contrabanda FM. 6 episodios muy muy interesantes y que deberían ser escuchados por todas y por todos. A las personas que allí han ido, aparte de golpearlas, retenerlas, quitarles los pasaportes, etcétera, etcétera, quiero decir que ninguna ayuda han tenido por parte de las embajadas, que las han dejado allí tiradas. Un asco. Esto a mí me provoca asco. Los países europeos, de todas maneras, ya es oficial, se han caído las máscaras, somos coautores del genocidio palestino. Nosotros y nosotras somos parte de todo esto. Podemos ir a escondernos a los bares, a las playas, a las tiendas, podemos escondernos en nuestras casas, enchufar Netflix, ver tropecientos capítulos del tirón, podemos hacer scroll en el móvil y seguir comprando, podemos hacer lo que queramos con tal de no mirar hacia donde deberíamos mirar. Deberíamos mirar que el mundo que nos rodea está sufriendo muchísimo y en gran parte es por nuestra culpa, por querer mantener un estilo de vida que es actualmente del todo imposible. Nos lo ha dicho Borrell, somos el jardín y necesitamos que nuestros líderes nos protejan de los bárbaros que viven en la selva. La selva que es el mundo no occidental. Nuestros valores europeos, valores democráticos, se están yendo al garete. Hubo un tiempo que yo mismo os diría que los manteníamos a costa del resto del planeta, por supuesto. Pero ya es que aún siendo egoístas, aún siendo cero empáticos, aún siendo unos cabrones, deberíamos preocuparnos porque estos valores democráticos se están perdiendo también en Europa. Acerca de que se han caído las máscaras, quiero decir o recordar que el canciller alemán Friedrich Merz dijo el otro día que Israel nos está haciendo el trabajo sucio. Y no se equivoca, por supuesto. Nosotros invertimos miles de millones de euros en armas que enviamos a Ucrania, para que mueran decenas de miles de ucranianos y que enviamos a Israel para que este, en nuestro nombre, cometa un genocidio. Von der Leyen también dice que Israel tiene todo el derecho a defenderse y muestra, tras el ataque o la declaración de guerra no provocada por parte de Israel hacia Irán, von der Leyen muestra su preocupación por las armas nucleares de Irán. Armas nucleares que al parecer no tiene Irán, pero sí tiene Israel. Quiero recordar que el único país que ha tirado armas nucleares, arrasando con dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, ha sido los Estados Unidos. Y a mi pobre entender, si tuviera que esconderme de alguien en estos momentos, me escondería de los locos que mandan en Israel. Porque de eso sí que me creo, o me puedo creer cualquier cosa. Por cierto, los medios de comunicación, que si queréis algún día hablamos de ellos, no penséis que hay medios de izquierdas, medios de derechas, medios de centro. Eso lo sabía en Barrio Sésamo. Aquí todos los medios de comunicación, los más media, pertenecen a grandes fondos de inversión, grandes fondos que normalmente, o en su mayoría, se dedican a la producción de armamento. Por lo tanto, no hagáis caso de lo que os dicen, porque todo lo que están diciendo últimamente sobre Irán no sabemos si es cierto o no. Yo mismo, que intento leer bastante, no tengo ni puñetera idea de qué es Irán, pero desde luego no tengo por qué pensar que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas que allí viven, tengan que ser peores que nosotros. Como os digo, todo esto no va a salirnos gratis. Además de la miseria en la que ya están las clases trabajadoras, esta miseria poco a poco caerá, si no ha caído ya, en las clases medias europeas. El precio de la vivienda disparado, el precio de los alimentos disparados, el desmantelamiento progresivo de todo lo público, el control total cada vez más por parte de los servicios de seguridad de los estados para control de la desobediencia civil y la censura, yo la voy a llamar fascista, que ya existe en algunos países como son Alemania e Inglaterra. Por no hablar, por supuesto, de la que existe en Polonia, Hungría, Eslovaquia, etcétera, etcétera. Vamos con música. Este segundo programa sobre Palestina, creo que no voy a hablar más. Vais a escuchar toda la música que pueda poneros y textos y poesías que he ido sacando de internet. Empezamos con un tema y luego voy a dividir un texto que escribió Eduardo Galeano en el año 2012. Si levantara la cabeza, se la cortaría de un tajo para no ver el horror que estamos cometiendo. Eduardo Galeano, año 2012, Gaza. Lo divido en dos partes. Creo que ya no me escucháis hasta el final del programa. Hasta ahora. O hasta entonces. قبل أن يقول عنهم رجال كم من محيط سيعبر الحمام قبل أن يقول

Poema de un enamorado de Palestina por Mahmoud Darwish. Palestinos tus ojos, tu tatuaje, palestino tu nombre, palestinos tus sueños, tus desvelos, palestinos tu pañuelo, tu tobillo y tu estatura, palestinos tus palabras y tu silencio, Palestina tu voz, palestinos tu nacimiento y tu muerte. Te he llevado en mis viejos cuadernos, en el fuego de mis poemas, te he llevado alimento de mi viaje y he gritado en tu nombre por los llanos. Caballos de Roma, yo os conozco, incluso aunque el terreno haya cambiado, cuidado con el relámpago con que mi canción azota el granito. Yo soy la flor de la juventud, el caballero auténtico, soy el destructor de ídolos, mino las fronteras de Siria con poemas que sueltan rapaces, grité a los enemigos, oh gusanos, si alguna vez me duermo, devórenme la carne, las águilas no salen del huevo de la hormiga y el huevo de la víbora lleva oculto en su seno una serpiente, yo conozco los caballos de Roma y sobre todo sé que soy la flor de la juventud, el caballero auténtico. Tesis. Elogio de los camellos. Los poetas somos dromedarios resistentes. La poesía es de agua. El poeta no es el lobo del hombre, ni el chacal, ni la hiena, ni siquiera el dingo. Apenas puede ser un perro salvaje, un perro rabioso, un perro perdido, sin canil y sin rumbo. No hay una patria más patria que otra. No hay un pueblo más pueblo que otro. No hay un hombre más hombre que otro. Somos animales nómadas perdidos en el gran desierto. El poeta es el camello del hombre. Jorobados, sufridos, sedientos. El poeta dice que el mito dice que traemos agua en nuestras jorobas. En verdad, el agua la hacemos nosotros, los hombres y las mujeres de esta tierra. La traemos en nuestras alforjas para abrevar la vida, que es la única patria de todos los hombres. ¡Viva! ¡Viva Palestina! Thank you. عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى يوم الهوى رمي وشوقي نداني يا عين اللي على البعد ما تنامي ليلى يوم الهوى رمي وشوقي نداني يا عين اللي على البعد ما تنامي ليلى عشم عشم علي عشم يا ليلى يا رايح الشام سالمني على ليلى لي بفتني يا خوتي يا ليلى لي بفتني كارا يا ليلى لي بفتني يا خوتي يا ليلى لي بفتني كارا يا ليلى قناعوا الخوتي كلافك قناعوا المغيب خاتوم قناعوا الخوتي كلافك قناعوا المغيب خاتوم ما بعدوا عني طالنا قلبي على ليلى يا ليل يا ليل يا ليل يا ليلى يا ليل يا ليلى يا ليل يا ليلى محبوبي سايق دلال ويمشي ويتباهى بجماله محبوبي سايق دلال ويمشي ويتباهى بجمال ناطق يا حسين اقواله ونا قلبي على ليلى يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل قناعوا الخوتي كرافي قناعوا المغيم خاتوم قناعوا الخوتي كرافي قناعوا المغيم خاتوم مهما بعدوا عني طالنا قلبي على ليلى يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل حسنه يغنيه السؤال وصفه مكمل كالغزال حسنه يغنيه السؤال وصفه مكمل كالغزال مهما بعدوا عني طالنا قلبي على ليلى يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى عشم عشم علي عشم يا ليل يا رايح الشام سالمني على ليلى يوم الهوى رمي وشوقي نداني Si debo morir, tú debes vivir. Para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unas cuerdas, que sea blanca y con una larga cola. Para que un niño, en algún lugar de Gaza, mientras mira el cielo a los ojos, esperando a su padre, que se fue en una explosión y no se despidió de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa, mi cometa, que tú hiciste, volando hacia arriba, y piense por un momento que un ángel está allí, devolviendo el amor. Si he de morir, que traiga esperanza, que sea un cuento. Thank you. so that they may live a better life. What joy divine, what a perfect state of mind, with their worries and cares left behind. Esta vez parece que he cumplido mi palabra y no he dicho ni mu. Bueno, hemos escuchado poemas sobre todo de, bueno, lo que os dije de Eduardo Galeano y luego algunos poemas de Mahmoud Darwish y de Rafat Al-Adir. Voy a seguir ahora, por si os apetece, como siempre, offline, se dice, bueno, luego os podéis descargar en la página web, en podcast con K y en iVoox el programa, y voy a poner algunas canciones más. Lo que os digo siempre, viva Palestina, no las guerras. Soy como el Pepito Grillo, ¿no?, dando la tabarra, pero hay que hacerlo. En 2 semanas no sabremos si estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Me río por no llorar. El tema de Irán está complicado. Quería comentar también que tanto Suecia como Letonia, Lituania, Estonia han cerrado el mar Báltico a los barcos rusos, y esto se suele entender como un casus belli, o sea, un motivo de guerra, una declaración de guerra. No sabemos cómo va a responder Rusia, pero si de aquí a 2 semanas, al siguiente programa, a alguno de estos países se le ocurre parar un mercante ruso, pues va a haber problemas, porque al final también por el mar Báltico van los barcos que llevan la comida al pueblo ruso. Así que las cosas están calentitas en todos lados. Yo sigo siendo de la opinión de que los europeos y las europeas, nuestros gobernantes, tenemos mucho, pero que mucho que decir al respecto. No sé cómo estará el mundo dentro de 20 o 30 años. Hay gente que está acojonada porque llega China. Pero eso es el futuro, y lo que tenemos que mirar es el presente y hacia dónde lo queremos, hacia dónde queremos guiar este barco. Así que hay que seguir en la lucha. Tengo unas buenas amigas alemanas y me dicen que la libertad de expresión ahí está muy, muy controlada. Nada más, muchas gracias por estar ahí. y hasta dentro de 15 días, y los que estéis de vacaciones, disfrutadlas. Si os dejan. Aún. I tried to walk away, and every lie I wished that I could say. Every single night and every single day I pay so dearly for it. I pay so dearly for it. All this suffering's got to be unreal. So much suffering's hard for me. Souls go cold as ice, hearts turn into steel, and we pay so dearly for it. We pay so dearly for it. We pay so dearly for it. We pay so dearly for it. What's mine is yours, what's yours used to be mine. Empty promises. Broken borderline. You just turn your head and pray it works out fine, and you'll pay so dearly for it. You'll pay so dearly for it. You'll pay so dearly for it. Yeah, you'll pay so dearly for it. That I could say. Every single night and every single day I pay so dearly for it. I pay so dearly for it. And we pay so dearly for it. And you pay so dearly for it. Añoro el pan de mi madre, el café de mi madre, las caricias de mi madre. Día a día, la infancia crece en mí y deseo vivir, porque si muero, sentiré vergüenza de las lágrimas de mi madre. Si algún día regreso, tórname en adorno de tus pestañas. Cubre mis huesos con hierba purificada, con el agua bendita de tus tobillos, y átame con un mechón de tu cabello, o con un hilo del borde de tu vestido. Tal vez me convierta en un dios, sí, en un dios, si logro tocar el fondo de tu corazón. Si regreso, tórname en leña de tu fuego encendido, o en cuerda de tender en la azotea de tu casa, porque no puedo sostenerme sin tu oración cotidiana. He envejecido, devuélveme las estrellas de la infancia para que pueda emprender con los pájaros pequeños el camino de regreso al nido donde tú aguardas. تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك ستقع في عيني ولحمي ملاك تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك وتقع يبقى كما شاء لي حبنا أن أراك نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر del olvido entre el río y la mar había dos olivos, leña y hogar. Sus hijas crecían yendo a la escuela, jugaban haciendo reír a la abuela. Cerca del olvido entre el río y la mar Samir soñaba la lluvia llegará, que moje la tierra, que traiga la paz. Palestina viva, viva en libertad. Cerca del olvido, entre el río y la mar, llegan los colonos, los quieren echar. Fuego y metralla derrumban la casa, queda un olivo, la abuela lo abraza. Cerca del olvido, entre el río y la mar, Mir ya no sueña, quiere llorar. Ruina y cenizas buscando a sus hijas. Entre los escombros las oye gritar. Cerca del olvido, entre el río y la mar, Samir soñaba la lluvia llegará. Que moje la tierra, que traiga la paz. Palestina viva, viva en libertad. Cerca del olvido, entre el río y la mar, Samir soñaba, la lluvia llegará, que moje la tierra, que traiga la paz, Palestina viva, viva en libertad. Querido papá, este vídeo es la carta que me gustaría escribirte a nuestra casa en Zacarilla, pero esa casa solo existe en mis recuerdos. En las cosas que me contabas sobre esa vida, feliz y tranquila, que se acabó y cuando tuviste que irte a un campamento de refugiados en Belén. Yo nací y crecí en ese campamento sin poder salir de él y conocer familiares que viven pocos kilómetros de mí. Solo ha visitado en nuestro pueblo una vez y cuando entré ilegalmente a recoger un poco de tierra para tu tumba. Papá, ahora vivo en España con mis hijos y jamás olvidé mi primer viaje a Europa. Algún dijo, ya estamos en Francia, y yo dije, ¿esto es una frontera? ¿Sin soldados? ¿Sin barreras? ¿Sin controles? Entonces, descubrí lo que es una vida normal. Lo que había en Palestina antes de 1948. yo le que nos gustaría volver. Brahmanandam paramasukhadam kevalam jnanamurtim dvandvatitam gaganasadrisham tattvamasya lakshyam ekam nityam vimalamachalam saravadhi sakshibhutam bhavatitam trigunarahitam sadgurum Samudravasane Devi Parvatastana Mandale Vishnu Patni Namastubhyam Padasparsham Kshama Salam.